Es para mí motivante. Para el cuerpo médico de Navojoa es un hecho sin precedentes. Para el Instituto de la Mujer y las instituciones es abrir la puerta a grandes oportunidades en el municipio. Como han visto, hemos venido y luchando por cosas nuevas, dándole la oportunidad a inversionistas, empresas. Ya mañana a las 9 de la mañana se abre otra franquicia de restaurante, Milenios. Ahorita en estos momentos, mi esposa, a cargo del DIF, está repartiendo sillas. El caso es que se está trabajando cada día. Definitivamente, la salud es algo indispensable para la vida de todos. Más, no lo digo que nosotros no tengamos derecho, pero la salud de la mujer, la vigilancia y la estrecha relación de las mujeres, señoras, señoritas, de cualquier edad, con el cuerpo médico de la ciudad, pues es indispensable, porque de ustedes venimos todos.